búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Grupo de Comunicaciones ACISAC y Radio Chalaca.com presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que desea saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Muy buenos días, amigos. Este es tu programa Así es el Callao. Un programa periodístico que pretende además ser una tribuna para todos nuestros vecinos del Callao que quieren expresar su opinión, que quieren tal vez contarnos alguna denuncia, lo que está sucediendo a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, como todos los días, con mucha alegría por permitirnos ingresar a vuestras oficinas, a vuestros teléfonos, a vuestras computadoras. Muchas gracias, chalacos del Callao y chalacos de todo el mundo. No se olviden que desde tempranas horas de la madrugada el diario Prensa Chalaca se encuentra ya en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de nuestra gran provincia, en La Punta, en La Perla, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en Bellavista, en el Cercado Callao y también, por cierto, en el nuevo distrito Mi Perú. Bueno, quiero contarles que el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Vamos a conversar en unos instantes más con Óscar Balcázar, vicario general de la diócesis del Callao. ¿Eh? Vamos a conversar con él sobre la Semana Santa que ya pasó, pero lo más importante, el tema que está en todas las portadas de los diarios, la canonización de dos papas que se llevará a cabo pues en los próximos días. ¿Ah? Así que minutos más adelante ya estaremos con la presencia del vicario general de la diócesis del Callao, Óscar Balcázar. Bueno, también estaremos conversando con el doctor Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. ¿Ah? Con él estaremos conversando acerca de esta sanción que le impuso la Municipalidad Provincial del Callao a la empresa Orión. ¿Ah? Como lo dice ya en la carátula de la, del diario Prensa Chalaca, Municipalidad del Callao solo le suspendió a Orión una de sus 11 rutas y por 30 días. ¿Ah? Bueno, y más adelante en nuestra entrevista de fondo estará con nosotros un candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao, quien hará una grave denuncia. ¿Ah? Nepotismo, ¿ah? Nepotismo en la en el gobierno regional. Así que más adelante estaremos con Antonio Vaca Maguat, con quien estaremos conversando acerca de esta grave denuncia de nepotismo que estarían incurriendo, pues, el vicepresidente, nada menos, ¿ah? El vicepresidente del gobierno regional del Callao, ¿ah? Antonio Vaca Maguat viene con las pruebas del caso, nos ha contado, y con él estaremos conversando, pues, acerca de este acto de nepotismo que estaría ocurriendo, pues, en el gobierno regional del Callao. Bueno, y nuestra pregunta en las redes sociales, ¿ah? Ya está colgada en el Facebook. También se pueden comunicar con nosotros por el Twitter, arroba Prensa Chalaca, y el fanpage el diario Prensa Chalaca. La pregunta es: ¿cree usted que Alex Curi tiene algo que ver con la empresa Orión? ¿Ah? ¿Cree usted eso? Bueno, si usted cree o no cree, comparta su opinión con nosotros en el fanpage de el diario Prensa Chalaca. Ahí ya está colgada la pregunta del día. ¿Cree usted que Alex Curi tiene algo que ver con la empresa Orión? Bien, y si quiere comunicarse con nosotros, ya sabe, puede marcar el 453-1654. 453-1654, el teléfono de cabina. También quiero comentarles que hemos estado tratando de comunicarnos con el vicepresidente del gobierno regional, Walter Mori, quien es candidato, candidato por la municipalidad de Ventanilla, y hasta el momento no hemos logrado nuestro objetivo. Parece que el teléfono no contesta, no quieren contestar. Bueno, no lo sabemos, pero en todo caso el 453-1654 está a libre disposición del el vicepresidente del gobierno regional, y porque es importante, o sería muy importante también, escuchar su versión sobre esta denuncia de nepotismo que hay en su contra. Bien, amigos, nos vamos a una brevísima, brevísima pausa comercial, y cuando regresemos estaremos con el vicario general de la diócesis del Callao, ¿ah? Óscar Balcázar estará con nosotros para comentarnos acerca de esta canonización de dos papas que se transmitirá, pues, a nivel mundial. Bueno, cabe recordar que hasta el Callao, pues, llegó Juan Pablo II con el vicario general de la diócesis del Callao. Vamos a recordar esos momentos en la cual el pueblo chalaco, pues, rindió su homenaje a Juan Pablo II, que en los próximos días será canonizado. Nos vamos a una pausa, amigos, breve pausa comercial. No se muevan porque regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca.

el sacerdote vicario general de la diócesis de Callao, Óscar Balcázar. Muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, buenos días, Tulio. Gracias por invitarme a tu programa, Así es el Callao. Y bueno, pronto a responder algunas preguntas que me puedas hacer en torno a esta fiesta, padre, tan grande en la iglesia. Sí. ¿Qué significa para la iglesia católica y sobre todo para los chalacos, digamos, la canonización de estos dos papas? Sobre todo Juan Pablo II, que estuvo, como usted nos comentaba, en dos oportunidades prácticamente en el Perú y en el Callao. Sí, mire, va a ser una, como lo están diciendo los medios de comunicación, por escrito y televisivo y por radio, es un hecho histórico. Que estén presentes el día de la canonización dos papas, el que está en función, que es Francisco. Nunca ha pasado eso, ¿no? Nunca ha pasado. Siempre ha sido uno, si es que ha habido. Porque en la historia de la iglesia solamente hubo un papa que renunció a su oficio de ser pontífice por razones personales, porque así el derecho actualmente la iglesia lo permite. Pues normalmente todos los papas han terminado su ministerio de ser pontífices con la muerte. En este caso, Benedicto XVI ha hecho previamente uso de esta ley cuando él ha deseado y ha decidido retirarse voluntariamente del ministerio. Pero no por razones de incapacidad, sino porque él, ¿no?, ha decidido que tendría que ser otro papa que ejercer el ministerio en estos nuevos tiempos. Entonces, de esta manera es histórico, porque estarán dos papas presentes que van a canonizar a dos santos papas, dos predecesores de ellos. En este caso, Benedicto XVI ha conocido directamente por sus funciones como obispo, como sacerdote, a Juan XXIII. Pues tenemos en cuenta que Benedicto XVI, llamado Ratzinger, él participó en el Concilio Vaticano II, que lo convocó Juan XXIII en el año 59, que lo conoció. Y también, ¿el Papa Juan XXIII en qué año estuvo, fue Papa? Fue elegido Papa prácticamente en el año 58, y prácticamente su pontificado fue solamente de 4 años. El que más conocemos es el Papa Juan Pablo II. Porque también nosotros somos contemporáneos. Contemporáneos, claro que sí. Muchos de los que estamos hablando, por una u otra manera, hemos conocido todos sus viajes apostólicos. Y ahora con la globalización, en realidad todos los movimientos del Papa eran conocidos, ¿no? Bueno, en el Perú estuvo en dos oportunidades. Dos oportunidades. Cuéntenos, por favor. En el año 85, la primera vez que viene, fue con un motivo también de que iba a ordenar cerca de más de 20 sacerdotes, que fue en el hipódromo de Monterrico. Porque usted, como ustedes saben, en el Callao tenemos el puerto y el aeropuerto. O sea, todo quien viene de fuera tiene que pasar por el Callao. Tiene que pasar obligatoriamente por el Callao. Por eso que la bendita avenida José estuvo llena, yo recuerdo, de gente. Totalmente, con banderistas, sí, con flores. Y para todo el recorrido desde hasta la Anunciatura. Ahí eran, digamos, bastante gente chalaca que estuvo ahí, católicos. Entonces, ¿no?, en este sentido, Monseñor Durán, que era el obispo de aquel entonces, el 85, ¿no?, él pidió al Papa, así como nos lo manifestó en el presbiterio, quería pedir algo especial, que tuviera una ceremonia en el Callao, como realmente la tuvo, una Eucaristía, una Santa Misa, en lo que se llamaba el óvalo que tiene intersección con final de la Avenida Venezuela e inicio de la Guardia Chalaca, y término de la Avenida La Marina e inicio de la Avenida Santa Rosa. Es un óvalo que antes era como un parque grande. ¿En qué año fue eso? 85. 85, exactamente, ¿no?, el mes de febrero. Uh-huh. ¿Qué cantidad de gente había, bueno, padre? Imagínese usted, ¿no? Todo lleno, todo ese óvalo, claro. Pues habrían por lo menos más de 100.000 personas, seguramente, mucho más, ¿no? Una gran, sí, cantidad de gente. Exactamente, sí. Muchos de ellos, obviamente, chalacos, ¿verdad? Todo, indudablemente, ¿no? Indudablemente, sí. Bueno, ¿y la segunda vez que estuvo en nuestro país? Ya fue en el 89, ¿no? Desde sí, quizás no podría hablar mucho porque estaba yo de misionero fuera en provincia, pero indudablemente estuve en el año 89 también. Lo que dice que él, en sus dos tiempos, ha visitado lugares realmente de extrema pobreza, y en ese tiempo usted se recordará sobre el terrorismo, claro, ¿no?, que estaba muy fuerte, y los lugares que siempre se le recuerda más por la forma como realmente invocaba a todos los peruanos a la reconciliación fue en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador sobre todo, y en Ayacucho, en Iquitos también, ¿no? Claro. Por un lugar donde realmente se le recuerda mucho su presencia y su y realmente su mensaje, ¿no? ¿Es muy querido Juan Pablo II en el Callao? Mire, sé que hay avenidas. Avenidas, claro, incluso la avenida que está prácticamente la que circunda la Universidad del Callao, la unidad que tenemos, se llama Juan Pablo II. Sí, al final de la avenida hay una esfinge. Exactamente, como también hay otra casi en la intersección de la avenida y a la torre con la Marina, donde por una petición que hizo Monsieur Irisa en el año 2011 aproximadamente, al actual alcalde del Consejo Provincial, el doctor Sotomayor, se ha inaugurado y se ha puesto una esfinge en esa zona. Ah, también. Sí, como recuerdo de la presencia, del paso de... Incluso hubo una como un pensamiento que no tuvo mucho eco de poder poner el nombre de Juan Pablo II a la parte de la Avenida La Marina que correspondía al Callao, pero bueno, no prosperó mucho. No prosperó mucho, ¿no? Sí. Bueno, de repente ahora que va a ser canonizado, sí, se podría realizar las gestiones, ¿verdad? Casualmente al respecto, ¿no? Nuestro actual obispo Monseñor José Luis del Palacio, en el retiro del presbiterio último que hemos tenido, nos ha anunciado que él está gestionando, ¿no?, a la Santa Sede. Como aquí en el Callao tenemos como patrona a la Virgen del Carmen, ¿no?, y también hay una bastante devoción fuerte al Señor del Mar, sí, sí, pero a Dios mismo no podemos tener de patrón porque Él es el único patrón de todos. Entonces está postulando la idea a la Santa Sede para que Juan Pablo II quizás también pueda ser también copatrón en el Callao. Ajá. Por esta presencia que ha marcado, ¿no? Claro. E incluso uno de los seminarios de aquí el Callao, que tenemos dos, uno se llama Redentores Mater y Juan Pablo II, uh-huh, en honor a él. En otras, bueno, me imagino que en otros lugares también de Lima habrán avenidas con el nombre de Juan Pablo II, ¿o conoce? Bueno, como yo soy limeño, pero como ya como sacerdote tengo 25 años, yo estoy acá y no tendría esa referencia. Sí, sí. Bueno, pero en todo caso hay un gran cariño de los chalacos a Juan Pablo II, que estuvo en dos oportunidades en el Perú y obviamente su paso por el Callao ha sido inevitable toda vez que tiene que salir por el aeropuerto. Exactamente, ¿verdad? Sí, sí. Pero igual hubo aquí, como dice usted, una ceremonia, ¿no? Sí. Una ceremonia. Bueno, pero también hay algunos detractores del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, mire, al respecto, tampoco quisiera ser bastante concreto y abierto. Con este problema un poco de los pediastras que ha habido de hace mucho tiempo, que eso no se puede obviar, indudablemente, ¿no? O sea, el Papa... En el tiempo de que Juan Pablo II era Papa, fue donde se destapó toda esta noticia de los, sí, de los pedrastas, de los sacerdotes pedrastas, ¿verdad? Sí, pero mire, en ese tiempo yo he estado de formador y rector en el Seminario del Corazón de Cristo, que es el segundo seminario en el Callao, y solamente puedo decir que él dio normas muy estrictas en cuanto a la formación y la prevención sobre estas situaciones que se puedan dar ya, porque estas situaciones afloran, pero ya se vienen dando desde la actitud de la persona, ¿no? Entonces, dio normas muy concretas en cuanto a la prevención de que no entraran a los seminarios jóvenes con una tendencia un poquito no muy clara en cuanto al aspecto de su sexualidad. Bueno, ¿y se va a hacer algún acto litúrgico, alguna actividad religiosa en el Callao por el tema de la canonización? Sí, indudablemente, ¿no? Nuestro obispo está preparando esto, pero será posterior a la canonización, ¿no? Por ejemplo, yo soy párroco de la parroquia La Macarena y a las 3 de la mañana estoy invitado a mis feligreses para que en una pantalla grande que vamos a poner puedan ver en directo. Claro. Incluso ese día, que es el día de la Divina Misericordia, que el mismo Papa Juan Pablo II la instauró, porque él instauró esta fiesta en la iglesia de la Divina Misericordia. Realmente es una cosa resaltante, como en el día que él, o sea, prácticamente dio para la iglesia con una fiesta importante, en ese día mismo el Papa Francisco lo va a canonizar. Para hacer ver que esta espiritualidad de la misericordia de Dios santifica a todo hombre, ¿no? Que se acoge a él. Uh-huh. ¿Eso es, digamos, es una directiva de la iglesia o, digamos, que cada párroco actúa? No, en este sentido, nosotros viendo la situación, el contexto que estamos viviendo, por ahora nos ha dejado el obispo en esta iniciativa, pero ya habrá una celebración oficial donde realmente se da gracias a Dios por la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. ¿Qué significa para la religión católica estas dos canonizaciones? Mire, yo le agradezco la oportunidad porque estaba esperando la que me haga esta pregunta, porque muchas veces en la iglesia a otras personas de otros cultos, con todo respeto, otras creencias, no se dice que en la iglesia se adoran a las imágenes, ¿no? Y fíjense, cuando la iglesia lleva a los altares a una persona, nos está diciendo a todos los demás que estamos vivos que Dios es capaz de hacer tan bueno, tan santo, tan virtuoso a cualquier persona que se abre a su gracia. Y por eso los santos son como estos modelos que se han dejado llevar por la gracia de Dios, han llegado por eso a esta santidad. ¿Este acto va a fortalecer a la religión católica? Indudablemente, ¿no? Yo personalmente he tenido dos oportunidades que he estado con Juan Pablo II en pequeñas entrevistas, ¿no? Ajá, o sea, he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. En el año 90. ¿En el Perú? No, en Roma. Y en el año 2003, cuando regresaba de unos estudios que la iglesia de Callao me había invitado a hacer, tuve la oportunidad también de tener un encuentro. ¿Y qué nos puede decir de Juan Pablo II, ya que lo conoció personalmente en dos oportunidades? Sí, mire, lo que yo recuerdo hasta ahora es la expresión que él me dijo: sé bueno. Eso hasta ahora lo tengo casi todos los días como la memoria presente. ¿Y qué opinión tiene de esa desagradable noticia de los curas pedrastas que da tanta vuelta al mundo ha dado? ¿Y bueno, se han tomado medidas aquí en el Perú? Sí, probablemente. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué medidas se tomaron? Mire, la iglesia en general ya ha dado directrices al respecto, ¿no? Solamente lo digo de manera general. La iglesia, cuando tiene noticias de esta situación del sacerdote, primeramente le suspenden el ministerio. No es que se lo quita, le suspende. No puede ejercer el ministerio como sacerdote y lo deja libre para que las personas que han sido afectadas puedan con toda libertad llevarlos a la vía civil para que la vía civil actúe, los juzgue, exactamente, con toda libertad. Ajá. ¿Alguien de la Iglesia Católica del Callao asistirá personalmente a este evento? Bueno, de eso honestamente no tengo conocimiento, ¿no? Principalmente quien habla, pues tiene una gran ilusión estar, pero bueno, a veces nuestras obligaciones pastorales nos piden estar donde tenemos que estar. Muy bien, tenemos una llamada telefónica al 453-1654. Estamos con Óscar Balcázar, vicario general de la diócesis del Callao. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Yo vivo en el distrito de La Perla y cerca de mi casa un parque que se llama Juan Pablo II. Soy una persona muy católica, muy creyente, y me siento bien porque tener esa satisfacción de la gente. Ya, ¿y cuál es la pregunta? Parece que está mal la comunicación. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, parece que hay mala comunicación. Ojalá que podamos retomar con esta vecina que vive cerca de La Perla, exactamente. La Perla, ¿no? Me ha dado mucho gusto, es una vecina. Padre, usted está en la iglesia de la Macarena, me dice. Sí, en la Macarena. ¿Dónde está ubicada exactamente? Está, como yo le digo a los feligreses, está en el punto del movimiento. Para mayor referencia, estoy entre la Isla del Paraíso y la Casa Barco. Los grandes centros de baile. Claro. Ahí sí, todo el mundo va a decir, ya sé dónde está. Ya sabes. ¿Qué cosa? En el punto del movimiento, ¿no? Muy bien. Ahora ya saben dónde se encuentra, pues, el vicario general de la diócesis del Callao. Bueno, qué pena, pues, que no haya ningún representante de la Iglesia Católica Chalaca, ¿no?, en este evento tan importante. Pero gracias a la tecnología, pues, todos estaremos presenciando el hecho, sí. ¿Verdad? Ahora, no sé si de repente alguien por ahí, de repente, haga saludos por la puerta de atrás y quizás esté presente. Sí, puede ser, ¿no? Puede sí, ser sí. Que alguien... Sé que sí hay feligreses que de mi parroquia, que porque el Colegio Juan 23 no está muy lejos de La Perla, como ustedes saben, ¿no? Juan 23. Es un colegio que... ¿Tenemos hasta un colegio? No, Juan 23. Está en Lima. Ya está en Lima. Y está llevado por la comunidad franciscana. Ajá. Y está regentado por el obispo auxiliar... el padre el Monseñor Tomasi. Entonces han hecho toda una peregrinación casente para la canonización. Ajá. Y algunos sé que de feligreses y parroquias han adherido a esta peregrinación. O sea, personas están... ¿Qué significa hacer una peregrinación? Obviamente no se van a ir a pie, ¿no? Pero ¿cómo sería la peregrinación, o sea, si hubiera un equipo de chalacos que se iría para allá? Claro, mire, para Roma. O sea, teológicamente hablando, la peregrinación quiere decir que todos en este mundo estamos peregrinos y de paso. Y la peregrinación quiere decir que Dios recorra de una manera particular nuestra vida interior. Entonces, ir a la peregrinación es irse a encontrar con Dios en ese evento. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. No es tanto como solamente salir de viaje o ir a un acto de turismo, sino es que todo ese tiempo hacia la celebración es una preparación al encuentro con Dios a través de este evento. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle realmente esta entrevista a Óscar Balcázar, vicario general de la diócesis del Callao. Esperando, pues, que podamos tenerlo en otras oportunidades para poder comentar y para poder informar a nuestros amigos chalacos lo que ustedes vienen haciendo, pues, en favor de la fe católica. ¿No? Sí. Sabemos que en la Semana Santa tuvieron un programa bastante nutrido. Exactamente. Y es importante que nuestros oyentes puedan saber lo que ustedes realizan y que se enteren también por el diario Prensa Chalaca, que está en todo el Callao. Y ya que usted me da esta oportunidad, nuestro obispo, Monseñor José Luis, en toda su actividad pastoral la centralizó en tres puntos: lo que es la preparación y formación de los sacerdotes, la educación, que será un tema muy importante, si en algún momento podemos nuevamente encontrarnos, y todo lo que es la caridad, y de una manera muy enfática en lo que es la pastoral en la cárcel. Son tres aspectos. La pastoral en la cárcel. Sí, son tres aspectos donde Monseñor José le está incidiendo de manera particular, quien le habla también, ahora me ha integrado a la pastoral carcelaria, he estado con los presos de Sarita Colonia en las actividades de Semana Santa. ¿No? Y realmente es impresionante cómo estas personas que están allí recluidas, o sea, necesitan una palabra de consuelo y de fortaleza. Claro, claro que sí. ¿Hay sacerdotes chalacos? Me refiero, ¿cómo va este tema del deseo, bueno, de los jóvenes de pertenecer a la iglesia? Bueno, igualmente con nuestro Papa Francisco, después de la jornada de la juventud que ha tenido en Brasil, hay un despertar grande. Tanto así que este año, pues, han entrado 19 chicos al chalacos. Seminario. Ajá, 19 sí. Futuros jóvenes, sacerdotes. Exactamente, sí. Chalacos, ¿verdad? Muy bien, es una gran noticia. Muchas gracias, padre, por haber estado aquí con nosotros. Como reitero, esperando tenerlo en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Bien, amigos, nos vamos a una brevísima, brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si

iniciar proceso administrativo sancionador contra el consorcio Grupo Orión por la presunta omisión del incumplimiento del código, bueno, tal, no informar por escrito a la autoridad administrativa dentro de las 48 horas de producidos los accidentes de tránsito con daños personales ocurridos durante la operación del servicio de incumplimiento calificado como muy grave, el mismo que se encuentra tipificado en el cuadro de tipificación del incumplimiento del servicio de transporte público regular de pasajeros. Bueno, para algunos está bien la medida, para algunos no mucho, pero vamos a tener una comunicación con alguien, un especialista en el tema. Nos vamos a comunicar directamente por el teléfono con el doctor Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, con quien esperamos conversar acerca de esta sanción impuesta por el municipio Chalaco a la empresa Orión. ¿Será suficiente esta sanción impuesta? Muy buenos días, doctor Luis Quispe. Buenos días, señor Julio Chávez. Nuestro cordial saludo a nombre de Luz Ámbar a los oyentes de esta prestigiosa emisora Radio Chalaca, en particular a los oyentes de este espacio Así es el Callao. A sus enteras órdenes. Bueno, doctor, usted que es un especialista pues en el tema vial, habrá escuchado el día de ayer la sanción que le impuso el municipio del Callao a la empresa Orión, por la cual se le suspende a una de sus 11 rutas por el espacio de 30 días. ¿Qué le parece esta sanción? Bueno, en principio hay que señalar que esta medida es una medida que está dentro del marco de la ley. Pero antes es bueno explicar a nuestros oyentes de que el transporte en el Perú, y en particular en la ciudad capital, se ha degenerado o se ha venido degenerando desde hace 22 años. Desde que pasó la gestión a los municipios en el año 87 inclusive, hasta nuestros días, cada vez ha ido de mal en peor. De modo que Orión no es sino una empresa que ha sido estigmatizada y efectivamente ha sido protagonista de accidentes de tránsito, como también las estadísticas muestran que es una de las empresas que tiene mayor deuda por infracciones al tránsito y transporte, pero es una, igual tienen las demás características el resto de las empresas. O sea, todas las empresas del IME en particular son empresas afiliadoras y solamente tienen algunos vehículos propios, los demás simplemente son vehículos ajenos. Dicho de otro modo, el gerente de esa empresa no tiene un poder real ni sobre las unidades vehiculares ni sobre los operadores. Y naturalmente la consecuencia es lo que tenemos actualmente. Volviendo a la pregunta, hasta hace una semana, cuando se puso en debate el tema si podían o no sancionar, el propio señor gerente de la Municipalidad Provincial del Callao señaló que no podían sancionar a las empresas. Igualmente en Lima dijeron que no podían sancionar a las empresas, que no podían quitarles la concesión. Nosotros hace una semana planteamos claramente en un medio de prensa, para decirlo y creo que no quieran incomodar, en dos programas de radioprogramas y en otros canales también señalamos que sí las autoridades podían sancionar, que el artículo 49 del Decreto Supremo 017 del año 2009 facultaba a las municipalidades sancionar a las empresas mediante la cancelación de la autorización, mediante la inhabilitación de las unidades vehiculares, cuando había un procedimiento sancionador en el que se demostraba que esta empresa no estaba cumpliendo debidamente con el servicio o cuando tenía deudas por más de un año provenientes de papeletas de administración al tránsito y transporte. Esta norma está desde el año 2009 en pleno vigor, de modo que las municipalidades han podido actuar desde hace mucho tiempo, poner orden en las empresas. Y lo que se ha hecho con la empresa de Orión del Callao nos parece primero que está dentro de la ley, sí se puede hacer esa sanción. Segundo, que es una medida ejemplarizadora, de eso se trata. Es decir, entiendo que son 200 unidades las que trabajan en esa ruta. Esos 200 conductores, esos 200 propietarios, esos 200 cobradores que durante un mes no van a poder trabajar, pues tendrán que ser el ejemplo para que otras empresas y otras rutas del mismo Orión tengan que alinearse y cumplir con la norma. De eso se trata. Lamentablemente, durante largos años en nuestro país, la norma simplemente no se cumple. Y confiamos que la modificación que se ha hecho el día de ayer y que ha entrado en vigor hoy día a partir de las 12 de la noche, está en pleno vigor el decreto supremo 003 con el que se ha modificado el Reglamento Nacional de Tránsito, sirva realmente para que la situación cambie. Hay infracciones que han sido modificadas a nuestra expresa solicitud, como ha sido la infracción M1. Y bueno, permítame explicarlo, aunque usted no me ha preguntado, pero esto es fundamental. Claro. Que nuestros oyentes sepan que a partir de hoy día, el conductor que lo haga, cualquier tipo de vehículo, que lo hagan en estado de ebriedad, superando los límites permisivos, el grado de tolerancia de alcohol en la sangre, y participe en un accidente de tránsito de cualquier naturaleza, un choque, un despiste, ni siquiera necesita causar lesiones graves o muerte, cualquier accidente de tránsito en estado de ebriedad, ese conductor jamás, nunca más en su vida va a poder acceder a una licencia de conducir. Ese petitorio fue nuestro y saludamos al Ministerio de Transportes haber recogido nuestra opinión, puesto de que para eso no se necesitaba ley, había que modificar solamente el reglamento como se ha hecho. De modo que a partir de ahora confiamos que los ciudadanos que conducen un vehículo no se atrevan a sentarse en su vehículo en el estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque jamás volverán a tener licencia de conducir. Esta ley, señor, esta doctor Luis Quispe, esta ley, esta modificación a la ley, ¿es para todos los conductores o solamente para el sector público, de conductores de servicio público? Todos los conductores. El Reglamento Nacional de Tránsito es una norma que es para todos los conductores del país, de cualquier tipo de vehículo. Y recordemos que en este reglamento también estamos involucrados los peatones. De modo que lo que se ha modificado es en relación a los conductores y se ha puesto más drástica esta infracción M1, M2, M3. Se han incorporado tres infracciones muy graves, la M37, 38 y 39, y que está muy bien encajado. La M39, que es la infracción que se ha incorporado, si usted me permite explicarlo también. A partir de hoy día, escúchenme, amigos conductores, a partir de hoy día, si participa en un accidente de tránsito y causa lesiones graves o muerte, contraviniendo el reglamento. Ejemplo, si se pasa la luz roja o cruza en luz ámbar, la luz ámbar es de advertencia, la luz ámbar es para que el conductor se detenga, no para que acelere, sino para que disminuya la velocidad y se detenga antes del crucero peatonal. Pero los conductores de nuestro país hacen exactamente al revés, ven ámbar y aceleran más para cruzar. Ese hecho, o cruzar en luz roja, o adelantar indebidamente, no respetar los límites de velocidad, incurrir ahora en cualquiera de las 117 infracciones, que a partir de ahora hay, se ha sumado tres más, la 114, a partir de ahora, si es que causan lesiones graves o muerte, señor, nunca más accederán a una licencia de conducir. Nunca más el resto de su vida en el Perú. En el extranjero tal vez, pero acá no. De modo que creemos que estas medidas drásticas deben ser para que todos los conductores comiencen a respetar las normas. Bueno, no solamente esta ley sanciona a los conductores, también sanciona a las empresas responsables, ¿verdad? Así es. Hay una parte en que este Reglamento Nacional de Tránsito compromete a las empresas. Recordemos que las empresas, el servicio de transporte se regula por el Decreto Supremo 017, que es el Reglamento de Administración de Transporte, y de esta norma derivan las ordenanzas municipales. Pero en este reglamento que se ha modificado, también se han modificado algunas partes del Reglamento de Administración de Transporte. Expresamente dice que si los conductores de empresas de transporte público conducen un vehículo teniendo 100 puntos, automáticamente será sancionada la empresa. no solamente el conductor, sino la empresa. ¿Eso qué significa? Que las empresas de transporte urbano, a partir de hoy día, tienen que monitorear permanentemente, todos los días, la cantidad de puntos que tengan los conductores. Saber qué conductores tienen ya 50 puntos, que ya están a un paso de tener 100 puntos, ¿sabes? Si tienen 70, 80 puntos, peor, esos conductores están en capilla, y si una vez salen y le ponen una papelita más, excedió los 100 puntos. Y hoy en día, como la propia norma ha establecido, ya no se necesita la resolución de sanción. Es suficiente que la policía constate que tenga, que ha acumulado 100 puntos, ese conductor es pasible a la sanción, a la retención de la licencia de conducir y la conducción del vehículo al depósito. Las medidas están dadas, son mucho más drásticas. Creo que es el momento en que tiene que comenzar el cambio en nuestro país. Bueno, pero también hay que señalar que en muchos casos la señalética que existe en las vías de Lima no es muy clara. Por supuesto, y eso es responsabilidad de las municipalidades. Exactamente igual que los conductores y los ciudadanos tenemos responsabilidades en el uso de la vía, las autoridades tienen esa importante responsabilidad de tener la vía absolutamente bien señalizada. Lamentablemente, como usted muy bien dice, hay semáforos mal instalados, sí, hay semáforos que no funcionan, hay cruceros peatonales, no están señalizados los paraderos, en fin, falta enormemente mejorar la señalización en nuestro país. Tendría que haber una auditoría para saber a ver dónde está mal. Entonces, cada municipio provincial, por lo menos, o inclusive distrital, los alcaldes que se preocupen en este tema. Los alcaldes distritales pueden colaborar estableciendo, focalizando los problemas y coordinar con la provincial para mejorar la señalización, ellos financiar de repente los gastos, pero hacer el estudio inclusive para que autorice la municipalidad provincial y puedan mejorar la señalización en nuestro país. Eso es fundamental. La señalización es un lenguaje vial, es un lenguaje que nos comunica a todos los usuarios de la vía para que respetemos. Y si evidentemente la señalización está mal, o induce a la infracción, o induce al accidente, eso se verá en la investigación. Evidentemente se puede demostrar que es por culpa de la señalización el accidente y consecuentemente por culpa de la autoridad. Claro que sí. Doctor Luis Quispe, el abogado de la empresa Orión ha manifestado que su decisión de participar en las licitaciones que está convocando la Municipalidad Metropolitana de Lima para, digamos, el transporte. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, realmente esa es la mejor noticia que puede recibir Lima. No me refiero a la Municipalidad Provincial de Lima, sino me refiero a la ciudad capital, a la ciudad metropolitana que está conformada por las dos provincias. ¿Por qué? Porque recordemos que la posición del Callao, en particular la empresa Orión, dijeron que ellos no participaron, no aceptaron la invitación que había hecho Lima para la licitación de los 5 corredores y ahora han cambiado de opinión. Eso nos parece muy bien. Parece, bueno, definitivamente no va. De los 5 corredores ya están licitados, ya se entregó a los consorcios que han ganado la licitación. Quedan solamente las rutas de aproximación y las rutas Resna, que son rutas que están en la periferia de la ciudad. Entonces, si van a participar en las licitaciones de las siguientes rutas de aproximación, bueno, a buena hora yo creo que con eso se superaría el problema. Entonces, probablemente a partir de julio, en que va a empezar la preoperación en los 5 corredores complementarios, pues ya no ingresarán estas empresas que no han participado, y eso facilitaría a que en nuestra capital en particular se pueda ir mejorando el transporte masivo, el transporte público pasajero. Usted debe tener conocimiento que aquí en el Callao existe una extremada fiscalización de vehículos en el tema de la velocidad, por lo menos, lo cual es cierto que ha disminuido la cantidad de accidentes viales en el Callao. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema que se utiliza de fiscalización aquí en el Callao y si sería importante que se utilice también en Lima? Nosotros desde un principio saludamos esta medida. En el Callao, cuando se pusieron los controles electrónicos, lo primero que hizo Luz Ámbar fue requerir a esta empresa que nos mostrara el sistema de control y pedimos también a Indecopi para que nos hiciera conocer la homologación de las máquinas. Obtuvimos toda la información y lo único que recomendamos en ese momento fue que se señalizara mejor la aproximación a estos controles electrónicos, que se advirtiera al usuario de que está entrando a una zona donde hay control electrónico y que respete el límite de velocidad. Inclusive el año pasado hemos enviado una carta al propio alcalde para que se mejore la advertencia a los conductores poniendo en la calzada, no son señales verticales que indican que está aproximándose a una vía de control electrónico, porque a veces los conductores están mirando de frente y no se dan cuenta que hay una señal que advierte, una señal vertical que está al costado de la calzada. Entonces nosotros dijimos que se pinte en la calzada que está ingresando a una zona de control electrónico, que se pinte en la calzada, de tal forma que el conductor lea en la calzada que está entrando a una zona de control electrónico. ¿Para qué? Para disminuir la velocidad, porque de eso se trata. No se trata de que pongan papeletas a diestra y siniestra, sino que el conductor disminuya la velocidad, baje la velocidad. Naturalmente, para el caso de Lima, lo hemos reiteradas veces, hemos mostrado nuestra opinión, incluso estuvimos en la Comisión de Transporte del Congreso de la Municipalidad, que ahora ya no está, con la consulta popular ya no está esta comisión, pero en esa comisión hicimos conocer nuestra opinión que deberían de implementar con urgencia en Lima controles electrónicos. Ayer hemos recibido una carta, un oficio del Congreso de la República, no recuerdo qué congresista nos está invitando, en el que se va a discutir este tema de los controles electrónicos y por supuesto que vamos a llevar nuestra opinión favorable en ese sentido, a fin de que se implemente inmediatamente controles electrónicos en toda la ciudad. Bueno, aquí no estamos inventando la pólvora, por Dios. Nuestros países vecinos tienen controles electrónicos. En el mundo entero las ciudades están llenas de controles electrónicos. No hay policías tocando silbato en las calles. Para eso son los controles electrónicos. A veces, ¿cuántos ciudadanos habrán ido, nuestros oyentes, a Estados Unidos, han ido a Europa, incluso acá a Chile, cerca? Se pasan la luz roja, creen que han burlado. No, señor, más adelante los alcanza la policía. ¿Por qué? Porque ya lo han visto con el control electrónico, que se pasó la luz roja y le ponen la multa, por supuesto. Creen que no hay policía en nuestro país, no podemos poner policías en cada esquina, eso es absurdo. Hoy en día no puede haber policías en cada esquina. Se pone controles electrónicos y la policía controla desde las centrales el comportamiento de los conductores en la vía pública. Claro, claro que sí. Bueno, queremos agradecerle al doctor Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, por esta comunicación telefónica que aclara el panorama de la última modificación a la ley, pues, que rige a partir de hoy día. Muchas gracias por haber estado con los amigos del Callao para que podamos entender perfectamente cómo se tiene que interpretar esta ley. Y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Y sus palabras finales, por favor. Muchas gracias, señor Chávez, por la invitación. No queda más que hacer una invocación a todos nuestros oyentes. El problema del tránsito y transporte en nuestro país y la alta tasa de muertes. Recordemos que hay más de 4.000 muertes todos los años en nuestro país. No solamente es doloroso para las familias que sufren la pérdida de un ser querido, sino es una vergüenza ante el mundo de que en nuestro país sea tan desordenado el tránsito y transporte con las consecuencias fatales que hay. De modo que invocar a todos nuestros oyentes para que cada uno de nosotros, cuando sale de su casa, ve el primer paso del umbral de su casa, se dé cuenta que está entrando a una vía, a un espacio común, que es la vía pública. Si somos conductores, hay que respetar el reglamento. Si somos peatones, caminemos con la vereda, crucemos las calles solamente por el crucero peatonal, tomemos todas las previsiones del caso a fin de no causar daño a los demás. Donde termina nuestro derecho, comienza el derecho de los demás. Tengamos presente ese precepto y así vamos a tratar de mitigar los accidentes de tránsito en nuestro país. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Reiteramos al doctor Luis Quispe Candia de la ONG Luz Ámbar. Muchas gracias. Bueno, amigos, es importante escuchar, pues, a los especialistas. Y es importante también saber que a partir del día de hoy rige pues esta, esta adecuación a la ley de transporte, de tránsito. Y como ya lo dijo el doctor Luis Quispe Candia, a partir de hoy día, el conductor que maneje en estado de ebriedad, ¿ah?, y que sea parte de algún accidente, que participe en algún accidente, así sea un despiste, dice, ¿no? Cualquiera que sea el accidente, jamás va a poder acceder a tener una licencia de conducir. Bueno, y yo quiero leerles rápidamente para que ustedes tengan conocimiento, es importante. El Poder Ejecutivo anunció cambios en normas de tránsito a fin de tener herramientas más efectivas en la gestión de transporte público y enfrentar de una manera contundente, indicó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los accidentes de tránsito que ocurren a nivel nacional y particularmente en los últimos días en Lima y Callao. El ministro de Transporte, Carlos Paredes, explicó algunas de las modificaciones que se harán y que aparecerán mañana en un decreto supremo. Bueno, ya apareció y el decreto supremo rige a partir de hoy. Por ejemplo, informó que a los conductores infractores que tengan acumulados hasta 100 puntos firmes o no firmes, es decir, sin que el proceso sancionador esté culminado, se les retendrá sus licencias de conducir y también sus vehículos. De esta manera, estamos previniendo que un conductor que ya acumuló papeletas deje de causar daño a la sociedad a través de esta medida cautelar, dijo Paredes, quien reconoció que actualmente un problema es que los procesos sancionadores de las municipalidades provinciales, tras la imposición de papeletas de tránsito por parte de los policías, no tenía un límite de tiempo al extremo de que las multas llegaban a caducar. Otra modificatoria será plantear un plazo de 30 días para que las comunas lleven a cabo los procesos sancionadores. En ese lapso de tiempo se podrá mantener retenidas las licencias y los vehículos. La vigencia de estos procesos sancionadores de las sanciones que hoy día prescriben al año se están extendiendo hasta 4 años para evitar su prescripción antes de que culmine el proceso sancionador, explicó. También se excluirá a los conductores del servicio público de los beneficios de pago anticipado de las multas por papeletas, que implica solo un porcentaje de la misma. Empresas serán también responsables. Al reglamento de transporte se incorporará una disposición para que las empresas de transporte público sean corresponsables en los accidentes, ya no solo los conductores o propietarios de los vehículos. Además, las compañías estarán obligadas a verificar que los conductores no tengan acumulados los 100 puntos de papeletas y no será necesario que los procedimientos sancionadores hayan culminado. Si el conductor acumuló 100 puntos, así no estén firmes, no podrá salir a la calle a prestar servicio público de transporte. ¡Sáquenlo! Los responsables de verificar que esta exigencia se cumpla son las empresas de transporte. En caso que no lo hagan, la norma establece sanciones que van desde 60 días de suspensión de la autorización de transporte a la empresa, 90 días en el caso de reiteración y hasta la cancelación de la autorización para operar en la ruta, manifestó. Una medida adicional se refiere a las municipalidades provinciales donde hay continuidad urbana. La norma indica actualmente que debería de haber un régimen de gestión común de transporte. La modificación, según informó el ministro, contempla que si no se ha establecido ese régimen, obliga a que la fiscalización y jurisdicción esté a cargo de la municipalidad de la misma. En el caso de que un infractor ocasione un problema por

www.radiochalaca.com, tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana y 51. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, gran parte de esta información será publicada en el diario Prensa Chalaca, ustedes saben, con fotos exclusivas, con las pruebas del caso. Así que el día de hoy ya está aquí con nosotros Antonio Vaca Maguá. Él es candidato pues al gobierno regional del Callao. ¿Ah? Él en realidad es un candidato que ha venido marcando la diferencia con respecto a otros candidatos. Ya conocemos que aquí en el Callao prácticamente no hay oposición. No hay regidores de oposición, no hay consejeros de oposición, nadie dice nada, la gente está calladita, hasta los periodistas incluso se callan la boca. Muchos de ellos no dicen nada de las informaciones muchas veces escandalosas que suceden y que salen incluso en medios de la capital, en medios limeños. ¿Ah? La otra vez estábamos hablando acerca de los más de 9 millones... ¿Ah? 9 millones fueron cobrados por trabajadores fantasmas y eso no salió rebotado pues en casi ningún medio chalaco y en realidad nos resulta bastante preocupante toda esta situación. Bueno, aquí en nuestro medio realmente publicamos la información que le interesa al pueblo chalaco conocer. Bueno, ya estamos entonces aquí con la presencia de Antonio Vaca Maguá, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Tulio. Muy buenos días a todos los amigos chalacos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros, por confiar esta denuncia en nuestra casa editora. Y bueno, realmente... Creo que se ha hablado mucho sobre el tema de corrupción aquí en el Callao. Antes de abordar el tema, Antonio, ¿qué nos puedes decir tú de la corrupción que existe en el Callao? Bueno, sin duda... ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Cuéntanos. Bueno, sin duda no es... Está como el jugador de fútbol, toca porque es una realidad. En realidad el tema delincuencial en el Callao ha avanzado a niveles realmente astronómicos. Lamentablemente, por la ineficiencia e ineficacia de los gobiernos de turno. Esa es en la parte delictiva de la calle. La parte delictiva de saco y corbata pues ha tenido un avance tan o mayor que el de la calle, ¿no? Y eso lo hemos visto a través de muchas denuncias que se han efectuado en medios de comunicación, obviamente de Lima. Incluso se dice que existiría también una asociación. ¿Cuántas veces hemos visto los famosos chalecos cuidando como guardaespaldas a autoridades en una actitud pues bastante inmoral, por decirlo menos, ¿no? Recuerdo que una autoridad, que incluso no es de Chimpún Callao, y voy a decir su nombre, el alcalde de Carmen de la Legua, su chofer fue capturado, mira, por la policía, porque tenía requisitoria, todo parece indicar, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo pueden tener de guardaespaldas pues a personas que tienen requisitoria, prácticamente delincuentes? Bueno, lamentablemente acá la culpa no es de las personas que trabajan ahí. Claro, quién no quiere trabajar, ¿no? La culpa es de las autoridades que en lugar de preparar a esta gente para un futuro, para que trabajen en cuestiones productivas en el Callao, las preparan para tenerlos de lado, para cualquier estar atentos a cualquier evento y atacar y agredir a sus contrincantes. Pero te repito, el problema no es de estas personas que merecen una oportunidad de trabajo, pero sí de las autoridades. Eso se ve a cada rato en el gobierno regional, es el pan de cada día, ¿no? En contraparte a esto, deberíamos de preparar a estas personas en trabajos productivos. Por ejemplo, hay informaciones estadísticas que nos indican que el Callao necesita gente preparada en motores diésel, en hélices, en casco de barcos. Sin embargo, no se está trabajando ese tema, ¿no? Claro, técnico es lo que está primando hoy por hoy y no se está dando. Claro. Ahora el desarrollo del puerto, hace poco la empresa Impala Terminals ha inaugurado pues un tremendo almacén que ha costado alrededor de 80 millones de soles y que ha traído consigo una gran tecnología, ¿verdad? Que como tú mencionas, el día que necesiten pues digamos personal técnico para el manejo de las máquinas, de repente no lo van a encontrar de Lima. En el Callao, ¿no? Exactamente, ese es un poco el tema que venimos trabajando y nosotros, Aduanec en su conjunto, en toda su dimensión regional, provincial y digital, nos comprometimos a desarrollar los cursos de capacitación técnica para estas personas, para que el Callao, el puerto del Callao, se convierta en una verdadera ciudad-puerto con trabajadores chalacos preparados y especializados por su propia autoridad, para que pueda promoverlos a las empresas chalacas y decirles: oye, acá tengo a un trabajador chalaco, ¿ok?, que trabaje en tu empresa. Uh-huh. Cosa que hoy día no sucede. Hoy día creo que solamente el 18-19% de los chalacos trabajan en el Callao, en el puerto. Los demás todos están en Lima. Ajá, ¿así? Así es. Uh-huh. Bueno, qué mal, ¿no? Qué mal. Y bueno, esperemos que eso cambie y justamente la idea de este programa es que la gente, pues las autoridades escuchen y puedan hacer cambios en su manera de conducir pues nuestra provincia. Bueno, siempre se ha hablado de la corrupción en el gobierno regional, en las municipalidades, y algunas de esas denuncias han traspasado las fronteras y han llegado a diferentes medios de comunicación y se han hecho públicas. Pero casi ninguna de ellas ha sido de alguna manera, castigada por la ley, Antonio. Bueno, ¿qué te puedo decir frente a esto? Nosotros estamos pidiendo una cita con el presidente del Poder Judicial y con la presidenta de la Junta de Fiscales del Callao, porque justamente queremos transparentar las cosas. Porque ya no está en manos de la autoridad que cometió el tema, está en manos de la autoridad que tiene que sancionar. Y lamentablemente, de 250 juicios que existen en el Poder Judicial, casi todos están archivados. ¡Oh, maravilla! Todos archivados. Yo no estoy diciendo que todo el mundo es corrupto, en absoluto. Pero lo que sí debo decir es que existen personajes vinculados al gobierno regional enquistados en las instituciones que deberían de velar por la transparencia y por la fiscalización de los recursos del Callao. Sí los hay. Y acá hablemos claros. Yo no estoy acá para, no he venido a la radio para hablar y endulzar la pera, sino hablar las cosas como tienen que ser. Existe corrupción a todo nivel. Y la corrupción ha empezado en las autoridades. Entonces, yo te hago solamente una consulta. ¿Cómo es posible, teniendo el Poder Judicial, teniendo la Fiscalía de la Nación, gerencias centrales de infraestructura, tengan que recibir favores de una institución que está calada por la corrupción? ¿Con qué sensatez voy a inculparlos? ¿Cómo los inculpo? O sea, ¿me haces un favor y yo te inculpo? Entonces, acá las cosas son como son. Hay corrupción en todos los niveles. Digo, no todos, porque en el gobierno regional conozco y existe gente honesta a quien les envío un saludo y les agradezco todo el apoyo que estamos recibiendo día a día. Bueno, hablando justamente del gobierno regional, ¿cuál tú dirías tú que es el problema fundamental que tiene nuestro gobierno regional? El problema fundamental que tiene el gobierno regional son las autoridades. Porque por más control que la Contraloría, que no lo hace, el señor Curi, quiera poner, cuando no hay una decisión y la persona no es honesta, pueden poner 30 acciones, 30 controladores, y la van a seguir haciendo. Acá es un tema de decisión política y de honestidad de personas, cosa que no existe en el gobierno regional. Ese es el problema. El problema no es que vengan y pongan el 40, 50... 50 contralores en el gobierno regional. Ese no es el problema. El problema es que las personas no son honestas. Y eso está claramente demostrado. De 920 trabajadores en una gestión, 900 son fantasmas. Actores de televisión, zapateros, son millonarios. Según la SUNA son millonarios. Entonces, ¿y todavía salen a decir de que se han aprovechado de la municipalidad? Salen a decir que no tienen responsabilidad. ¿Cómo no van a tener responsabilidad si es el titular de empleo? O sea, si yo le transfiero la plata al señor Perico de los Palotes, lo mínimo que puedo hacer yo es fiscalizarlo. Oye, ¿cómo la está gastando? ¿Cómo no va a tener responsabilidad? Bueno, el doctor Félix Moreno dice que no solamente no tiene responsabilidad, ¿no?, sino que dice algo que es real. No está comprendido en las investigaciones. ¿Qué te parece eso? Perdón, ¿es doctor o médico? ¿Doctor? No, yo sabía que era médico. ¿Tiene un doctorado? Ah, médico, ¿no? No, es médico. Bueno, ¿qué te puedo decir del médico Moreno? Es que siendo presidente regional tenga los hospitales así de abandonados. Más de 25 incidentes de bala en el Carrión todos los días y no hay capacidad de atención. El domingo salió un informe respecto al tema. Felizmente es médico. Imagínate si hubiera sido ingeniero, ¿no? Entonces, yo creo que acá las cosas tienen que verse como son. Acá están aprovechando los temas políticamente. Hoy día nos hemos percatado que están contratando un montón de gente en seguridad en la costanera. Gente nueva. Han sacado otra gente, ¿no es cierto? Y están poniendo gente nueva. Y las han sacado porque no les han pagado, además. ¿No? Entonces, están haciendo un aprovechamiento político, ¿no? Definitivamente del tema. Pero bueno, eso quedará en su conciencia, en la conciencia de la gente del Callao, que estamos luchando contra la corrupción, porque queremos un gobierno honesto, queremos un gobierno transparente, de puertas abiertas, no como lo que es ahora. Sí, hay una característica que tiene este gobierno en general, ¿no?, que es la de pintar las calles, poner paneles por todos lados. O sea, básicamente el marqueteo, digamos, de lo poco que puedan hacer, ¿no? Lo poco o mucho, en todo caso, ¿no?, que puedan hacer. Ese sistema de llegar al gobierno regional, otra característica es trabajar también con la delincuencia, ¿no? Mucho trabajo con delincuentes. Es un estilo que se ha venido imponiendo aquí en el Callao. ¿Es así o tú crees que estoy exagerando? No, yo creo que es más, yo creo que exageras cuando dices pintar. Lo que están haciendo es un mamarracho en las paredes. Qué lástima me da que un personaje público tenga que pintar su nombre en una pared para que lo reconozcan, ¿no? Entonces, el tema de las pintas es un tema bastante abusivo, ¿no? Y sobre todo que salen autoridades mayores a decir que mucho cuidado con los alcaldes y con los presidentes regionales que usen los fondos públicos para hacer campaña política. Sin embargo, inauguran la costanera con el nombre del alcalde, con el nombre del presidente regional y con el nombre del presidente de la República. En plena campaña. Sí. El presidente de la República le pide que se unan por proselitismo político. Y parece que tienen ceguera a la hora que tienen al Callao. A la hora que entran al Callao, ni fue a Curi, ni el presidente, ni nadie, se da cuenta que el Callao está embarrado de pintas políticas, ¿no? Cuando él mismo ha solicitado que no se utilicen los fondos públicos. Ahora, me imagino que debe haber algún presupuesto establecido dentro del presupuesto regional para hacer las pintas en la calle, no lo sé. Yo creo que no lo hay. Quisiera saber de dónde sale ese dinero y cuántas obras se han dejado de hacer en todos estos años con ese presupuesto. La compra de los helicópteros, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció? Porque creo que ya tenemos que hablar en recontrapasado, porque creo que ya ni existen. Bueno, ¿tienes alguna información? Bueno, que están ahí, el helicóptero caído está en la sede de Juan Pablo II, tapado con todos los verdes, deshuesado, porque han querido salvar el otro, utilizando los repuestos del que está caído. Pero bueno, yo no veo ningún helicóptero volando, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Bueno, ¿y qué opinión tienes tú de los helicópteros? ¿Fue una buena compra? Si llegaras al gobierno regional, ¿utilizarías esta idea para la seguridad ciudadana? Bueno, yo creo que para el Callao, hoy por hoy, se pudieron efectuar mejores convenios. Por ejemplo, hubiera sido más barato y más útil hacer un convenio con la Policía Naval o con la Aviación Naval para contratar los servicios para hacer el seguimiento que querían hacer. Hubiera sido mucho más barato que adquirir helicópteros en mal estado, ¿no? Y usar ese dinero en situaciones mucho más directas, como por ejemplo combatir la drogadicción, ir barrio por barrio con psicólogos, sociólogos, para atacar directamente el problema. Con aproximadamente $500,000 sí se puede hacer eso. Sí, pero definitivamente. Por supuesto. Tenemos una llamada telefónica al 453-1654. 453-1654. Aló, buenos días. Aló, muy buenos días, estimado director Tulio Alexis. ¿Cuál es su nombre? Christopher Medina de Ventanilla. Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Qué tal? Te saluda Christopher Medina para todos ustedes. Lo escuchamos, lo escuchamos. Quiero saludar también a tu invitado que está en el estudio, al señor amigo Antonio Baca Majuaz. De verdad es un tema muy problemático que estamos ahorita escuchando. Muy importante, Alexis, ve la realidad que está pasando en la región Callao. Es muy importante que este gobierno actual, que se ve mucho problemas internos de corrupción, que hemos visto en un programa de televisivo de Cuarto Poder, hemos visto sobre los contratos fantasma y familias en la región Callao, que es tiempo trabajar por ese cambio que estamos mejorando. Yo no sé qué está pasando en nuestras autoridades actuales. Yo creo que ya los chalacos, los ventanienses han despertado. Tulio, nosotros ya somos gente consciente. Te hablo como un joven ciudadano, un joven ventaniense que, aparte de la diferencia política que podemos tener, y saludando acá al invitado Antonio Baca, que también tengo el gusto de conocerlo, igual hay que tener en cuenta, ya son 18 años en el poder, en estas autoridades actuales. Cuando salgan ellos, esperamos que esté gobernando a la región o a la provincial, pongan la Contraloría, República, el Poder Judicial, porque es necesario fiscalizar, investigar estos 18 años de gobierno de Chimpún Callao. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por su llamada telefónica. Estamos en el 453-1654 para que usted pueda emitir su opinión, para que pueda hacer también alguna pregunta a nuestro invitado de hoy día, Antonio Baca Maguap, candidato pues al gobierno regional por el movimiento Aduanet. Bueno, algo habló de que muchos familiares de las actuales autoridades laboran en las instituciones públicas aquí en el Callao. Tú nos habías comentado acerca de esta grave denuncia de nepotismo, lo pudimos ver en el Facebook, y de alguna manera creemos que es importante que el pueblo chalaco pues esté al tanto de lo que viene sucediendo en el Callao. Sí, bueno, nosotros hemos dado con la sorpresa haciendo con todo el equipo de investigación que tenemos en Aduanec, que la señora cuñada del vicepresidente regional, el señor Mori, creo que se llama, Mori, trabaja en el gobierno regional. Perdón, ¿su cuñada? Su cuñada. Cuñada, ya. Exactamente, trabaja en el gobierno regional. Es esposa de Luis Alberto Mori, su hermano, su medio hermano. Uh-huh. Ella trabaja en defensa civil, en el área de fiscalización, si mal no recuerdo, ¿no? Eso es nepotismo. Claro, claro. Eso es nepotismo, bueno, a todas luces. Bueno, y aquí nos estás presentando, pues, justamente un acta de matrimonio, ¿no? Original incluso, de la expedida por la RENIEC, donde figura el nombre de esta persona. Bueno, vamos a contestar una llamada telefónica y automáticamente vamos a seguir comentando acerca de este tema. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? César Villegas. César, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? De la zona sur del Callao. Ajá. Te escuchamos. ¿Cuáles son los caminos para eliminar la corrupción en el Callao? ¿Y si esto tendría algún costo laboral dentro de la población? O sea, ¿habrían despidos masivos? Ok, te va a responder justamente Antonio Vaca. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que ir gente honesta al gobierno regional. Tiene que ir gente con voluntad de trabajo, con ganas de sacar adelante el Callao, con ganas de convertir el Callao en una verdadera ciudad-puerto, cosa que hoy no sucede. Hoy día le estamos dando la espalda al puerto. Hoy día estamos trabajando dándole la espalda al crecimiento del puerto. El puerto ha crecido, el puerto está creciendo, pero la ciudad no desarrolla. Y la única forma de responderte lo que te digo es no siendo corruptos. No hay otra forma, yo lo expliqué anteriormente. Por más que pongas 30, 50 contralores dentro de la región, si tú no eres honesto, la vas a hacer igual. Entonces, la respuesta es no siendo corrupto. Y esto no va a ser ningún costo para la población, al contrario. Esto va a revertir en favor de la población porque van a haber más recursos para ser invertidos tanto en la zona sur del Callao, a quien les envío un caluroso saludo, gente linda, como al otro extremo, en Pachacútec, Mi Perú, Ventanilla mismo. ¿Cuánta plata crees que se gastan en publicidad, digamos, el gobierno regional, por ejemplo? Wow, no tengo un monto, pero son varios miles de millones. Varios miles de millones. Uh-huh. Bueno, yendo al tema que nos has traído, justamente aquí tengo el acta de matrimonio donde se puede pues leer don Luis Alberto Mori Flores, ¿no? Que se ha contraído matrimonio con doña Janet Teresa Macedo. Y bueno, esta es un acta de matrimonio. Magdalena del Sur, ¿ah? Que Magdalena del Mar, que bueno, estaría probando justamente este acto de nepotismo, que estaría probando que la cuñada del vicepresidente del gobierno regional del Callao, Walter Mori, ha llevado pues a su cuñada a laborar en el gobierno regional. ¿Cuánto ganaría esta persona, Alberto? Gana 4.000 soles. ¿4.000 soles? Sí, 4.000 soles. Perfecto. Bueno, vamos con otra llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Lo saluda muy atentamente el ex regidor Wilson Campos Tulo. Tú me entrevistaste hace unos días. ¿De qué zona nos llamas, del Callao? Bueno, yo soy chalaco, vivo en Virú y me quisiera hacer, con relación a la denuncia contra el señor Walter Mori, quisiera hacer un comentario, estimado Tulio. Te escuchamos, adelante. Bueno, en principio saludar a Antonio Vaca, es un candidato joven, luchador, con mucho ímpetu, las cosas en el Callao. Y sobre la denuncia, bueno, Walter Mori fue regidor conmigo en la Municipalidad del Callao, es un ex general de la policía, una persona

La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Bueno, estamos conversando con Antonio Vaca Maguap y sobre esta grave denuncia de nepotismo por el cual pues un familiar de el vicepresidente del gobierno regional del Callao, el general en retiro Walter Mori, estaría pues se estaría configurando pues este hecho de nepotismo, ¿no? Como reiteramos, tenemos aquí esta partida de matrimonio original emitida por la Municipalidad de Magdalena del Mar, en la que don Luis Alberto Mori Flores se casa con doña Janet Teresa Macedo, quien está trabajando, según nos dice Antonio, en el gobierno regional con un sueldo de 4.000 nuevos soles. ¿Tenemos una llamada telefónica? Bueno, vamos a contestar a nuestros vecinos del Callao. Aló, buenos días. Buenos días, señor. Le habla Mauricio Ugarte. Yo llamo del distrito de Ventanilla. Primeramente felicitar a la señora Vaca, que ya viene trabajando aquí en Ventanilla y es un buen candidato para que enfrenta, lógicamente, la corrupción. Tengo dos preguntas breves. Número uno, que el nepotismo disfrazado que usa Chimbú Callao es notorio, porque inclusive el padre del señor Félix Caballero es regidor en la Municipalidad del Callao, siendo una persona totalmente anciana, de la tercera edad, que eso increíblemente no le da lugar a los jóvenes. Eso es una cosa inaudita aquí en el Callao. Y lo segundo, quería brevemente preguntarle al señor Vaca, que hoy día tenemos una flota de buques navales que nos visitan y no tenemos realmente puertos turísticos como usted. ¿Cómo usted va a desarrollar un plan turístico cuando venga, por ejemplo, barcos de esa naturaleza, en la cual no hay un muelle realmente turístico para que nosotros podamos ir a visitar con facilidad estos barcos, ¿no? Esa es una de las partes que quisiera que le explique también. Muy bien, muy bien. Esa parte del desarrollo turístico del Callao. Muy bien. Muchas gracias por su llamada telefónica. Bueno, no sé, ¿escuchaste la pregunta? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo quiero responderle lo siguiente. Sin duda hay mucho nepotismo disfrazado, pero lamentablemente, digo lamentablemente, entre comillas, es la voluntad del pueblo. Y han sido elegidas las personas. Ese es con respecto a la primera. En la segunda, sin duda creo que se debería dar más pie a la juventud, sin duda. Uh-huh, claro. Y con respecto a lo segundo, es cierto, hay buques de gran calado que no pueden entrar al puerto y no vienen al Callao porque no tienen dónde encallar. Sin embargo, nosotros estamos trabajando un proyecto que ya está bastante avanzado para, a través de la isla San Lorenzo, tratar de hacerlo con preinversión y unos inversionistas españoles y chinos, para que estos buques puedan llegar a la isla San Lorenzo y puedan disfrutar y llegar al Callao, a una ciudad realmente puerto, a una ciudad con todas las mejoras que tendría que haber tenido el Callao. Se han perdido 20 años y el Callao sigue siendo el mismo. ¿Qué de atractivo tiene que tengamos un hermoso puerto si los turistas no ponen ni siquiera una patita en el Callao? No, automáticamente sí, claro, aborran sus buses de turismo y se van a los hoteles, claro, de Miraflores. Pero ¿por qué se hace? ¿Por qué pasa esto? Porque en 20 años no se ha desarrollado una ruta turística. ¿Cuántas zonas arqueológicas tenemos en el Callao? Tenemos Cerro Ventana, Oquendo, Puente Inca, Cerro Cachito, que no se le da la importancia que estos 20.000, 30.000 turistas que vienen en los buques están ansiosos y ávidos de ir a visitar. Claro que sí. ¿No? Se van hasta Pachacamac a visitar las ruinas de Pachacamac, ¿no es cierto? Y no pueden venir acá porque no hay seguridad, no hay una ruta turística, no hay una ruta gastronómica. Está absolutamente abandonado en el tema del turismo. El turismo. Bueno, centrándonos en el tema de la denuncia, y bueno, nuestros oyentes nos sacan del tema principal. Bueno, ¿qué otra prueba tienes, Antonio, que de alguna manera pueda, digamos, aportar para que se configure este tema de nepotismo? Bueno, lo primero que quiero comentar es lo siguiente. Yo a Walter Mori lo conozco, no es mi amigo, pero lo conozco, nos saludamos, pero yo quisiera que un poco tenga la hidalguía, como buen guardia civil, como mi padre, de afrontar esta situación, y hacer un mea culpa. Porque yo me imagino, yo ya me estoy imaginando al señor Mori, que ahora es candidato a Ventanilla por su movimiento, de alcalde. Si ahora como vicepresidente regional hace estas cosas, ¿cómo será de alcalde? Entonces creo que Ventanilla no se merece personas así. Por eso yo digo y repito, la única forma de terminar con la corrupción es no siendo corrupto. No hay otra forma. Y que todos los que vayan conmigo al gobierno regional no tengan una pizca de corrupción. Y a la primera corrupción, seré el primero en denunciarlos. Después, en otro ámbito del tema, que no es realmente el nepotismo, pero sí son favores políticos. No, por pero ejemplo. Tienes, aparte de esta acta de matrimonio, digamos, alguna otra prueba que pueda consignar el hecho de este ilícito, que es el nepotismo. Sí, claro, tengo la cuenta de transferencia interbancaria y tengo el número de cuenta de la señora, pero eso no lo puedo decir. Claro, pero ese número de cuenta, ¿qué? ¿El número de cuenta personal? ¿El número de cuenta? No, es el número de cuenta que lo abre el gobierno regional para pagarle su sueldo. Para pagar, o sea que ahí se hacen los depósitos del sueldo de la señora Janet. Si no, que sea el señor Moreno a desmentirme. No tengo ningún problema. Moreno o Mori, no tengo ningún problema. Además, yo pensé que iba a estar acá. Hemos estado tratando de comunicarnos con Walter Mori, a quien también conocemos, pero ha sido casi imposible y sabemos que nos están escuchando y esperamos que puedan deslindar esta información, que podamos conocer también la versión de parte del vicepresidente del gobierno regional y también candidato a la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Bueno, estamos con Antonio Vaca Amaguat. Estamos con Antonio Vaca Amaguat, candidato al gobierno regional, conversando pues de este tema de nepotismo. Bueno, y también se han dado otros casos que de repente no se configura, de repente el tema de nepotismo, pero que realmente se puede sentir o se puede entender cómo se maneja pues este tema político desde algunas autoridades. Vamos con una llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Alejandro Salazar, estimado Tulio. Ah, ¿cómo estás, Alejandro? Mucho gusto de escucharte. Escucharte también. Igualmente, Tulio. Felicitaciones por tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Atentamente, la denuncia del señor Antonio Vaca, en realidad es una denuncia muy grave. Yo creo que se debe pasar de la denuncia a los hechos, ¿no? Y en todo caso, el señor Antonio Vaca, que ha detectado esa irregularidad, adecuarse al procedimiento y proceder a hacer la denuncia, que o sea formalmente a las autoridades para que... En este caso, Alejandro, bueno, hay que decir que Alejandro es abogado y muchas gracias por llamar. En todo caso, nos estás, digamos, ilustrando sobre el procedimiento que tendría que seguir Antonio Vaca para realizar y formalizar esta denuncia. Te escuchamos. Claro, o sea, pasar de la denuncia a los hechos implica, pues, primero... poner a conocimiento del mismo Consejo Regional la comisión de esa falta. Lamentablemente, Tulio, no existe dentro de la ley de autoridades regionales como una causal de vacancia el nepotismo. Curiosamente, eso sí existe, pero en la ley municipal. En la ley de autoridades regionales, existen 5 vacancias, como son el fallecimiento, la incapacidad física o mental, la condena por delito doloso, la residencia injustificada en otro lugar y la inasistencia injustificada al Consejo hasta 3 sesiones. Pero la vacancia por nepotismo no está considerada en la ley de autoridades regionales. Sin embargo, considero y me permito, en mi condición de abogado y con todo respeto, y además tengo el gusto de escucharlo al señor Antonio Vaca, darle una sugerencia como ciudadano de que lo primero debiera siempre documentarse y en ese sentido que se deje el antecedente poniendo a conocimiento primero del gobierno del Consejo Regional la comisión de esa falta, porque es una, el nepotismo está regulado por una ley especial, ¿no? como un acto de corrupción, porque implica pues el aprovechamiento del cargo para beneficio de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad, y le va a alcanzar en esa condición a la cuñada del vicepresidente, más aún que es un candidato a la alcaldía de nuestro distrito, con mayor razón debiera eso quedar de antecedente. En segundo lugar, todas las entidades, como son el gobierno regional y municipal, tiene un órgano de control interno que depende directamente de la Contraloría, y compete a la Contraloría conocer la comisión del nepotismo. En ese sentido, considero que debe dejarse bien claro la comisión de esta falta, porque está, según lo que escucho, aparentemente documentada con documentos públicos irrefutables, como son una partida de matrimonio, y acreditar que se ha procedido a contratar y que está dependiendo directamente de la condición administrativa del vicepresidente, ¿no? Entonces, pasar de la denuncia a los hechos implica eso, estimado Tulio, y es lo que yo quería, en todo caso, aportar modestamente a tu programa. Bien, muchas gracias. Ha sido pues el doctor Alejandro Salazar de Ventanilla, desde Ventanilla, quien nos ha ilustrado realmente qué se puede hacer en estos casos de nepotismo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, harás la denuncia, formalmente, Antonio. Sí, por cierto, estamos trabajando en eso, Alejandro, si me estás escuchando. Te invito a las oficinas de Albanés para mostrarte los pasos que estamos siguiendo y si nos puedes ayudar a combatir esta corrupción, porque lo que queremos es llegar con gente honesta al gobierno regional. Y justamente estoy aquí en la radio porque si tú te percatas, debes tener idea de la cantidad de denuncias y juicios que han quedado en el olvido y en el aire con gente de Contraloría dentro de la región, etcétera, etcétera, etcétera. Felizmente hay un fiscal anticorrupción que está haciendo los trabajos bastante bien, bastante efectivo. Estamos esperando y estamos atentos a su accionar de todos los días frente a todos estos ilícitos penales que están cometiendo en el gobierno regional. Pero otra fuerza importante es la prensa, por eso es que hacemos pública esta denuncia que se va a concretar en los próximos días, y ten por seguro que vamos a ejercer la presión. Yo mismo voy a ir al gobierno regional a ver si alguien me puede atender y no más esperar 3 horas para que me digan que ha salido el funcionario. Seguramente, ¿no? Bueno, pero no solamente hay este tema de que, la cuñada, sería en este caso, del presidente del gobierno regional, trabajaría pues en el gobierno regional, valga la redundancia, sino también tú has encontrado que otras personas están laborando en favores políticos, ¿no? Favores políticos podría ser. A ver, cuéntanos, por favor. Bueno, por ejemplo, yo también le preguntaría al señor Mori, candidato a Ventanilla y actual vicepresidente regional, si el señor Alejandro Mendoza Díaz, que tiene la plaza 41, técnico en seguridad 1, que gana 3.081 soles, es su chofer y su seguridad, y que su esposa, la señora Flor Rivera Chunga, también trabaja en la Oficina de Defensa Civil. Esposa entraron a trabajar al mismo tiempo en el gobierno regional, esposo y esposa. La esposa nada más y nada menos que del seguridad y chofer del vicepresidente regional. Ese es un casito. El otro caso es de favores políticos, ¿no? Que se ven a cada rato, ¿no? Esto se ve todos los días. Por ejemplo, con respecto a la familia Canches, ¿no? Familiares directos del actual congresista Canches. Congresista por Lima, creo que es, ¿no? O por el Callao. Por el Callao. Bueno, porque por el Callao no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Milagros Ruiz Canches, que es hija de doña Domitila Canches, trabaja en sistemas, por el sistema de CAS, de la CAS, y gana 2.500 soles. ¿2.500 soles? Sí, qué coincidencia, ¿no? Canches apoya abiertamente a Félix Moreno, ¿no? ¿Y te acuerdas que eran enemigos acérrimos? Ah, no, Canches lo acusó de que había atentado contra él y sale y se pone un chaleco que decía Mar Callao, ¿no? Claro. Imagina, nada más preparado que eso. Pero en fin, son cosas que pasan pues de los políticos tradicionales. Felizmente nosotros no lo somos. Después también el señor Jaime Canches, el hermano del congresista, que está en planilla, que tiene la plaza 295, gana 3.310 soles, cuando otros choferes de verdad ganan mucho menos. Es operador de volquetes y cisternas y tiene licencia de conducir a uno. Y por supuesto que no maneja nada. Entonces, si esto no es pagar favores políticos, ¿qué es? ¿Cuánto gana él? 3.310. Eso sí los maneja bien, seguro. Bueno, me imagino que sí. Yo no estoy en contra de que la gente trabaje, ojo, pero ¿acaso hay? Hoy día le preguntaba a una señorita que estaba cuidando la costanera, ganaba 600 soles y que no le pagaban hace 2 meses. 600 soles. Y la señorita está parada ahí 5 horas, 6 horas, bajo el sol, expuesta a la delincuencia o a cualquier acto de violencia, y gana 600 soles. El señor Jaime Canches, hermano del congresista, gana 3.310 y no hace nada. Está con la plaza de chofer de volquetes y cisternas, que debería ser, creo que es A3 o A4, y él tiene recién sacado un brevete A1. Entonces, esperemos que alguien nos responda a esto, ¿no? Claro. Pero esos son favores políticos. Ahora, seguimos investigando, por ahora tenemos esto, seguimos investigando, pero es una gran vergüenza que el pueblo Callao tenga que soportar estos vejámenes por parte del presidente regional del Callao, que se burla de la gente, ¿no? Esta gente humilde que gana 600 soles, cuando este señor que no hace nada en la región, hermano del congresista, que ¿cuál es el mérito? Ser hermano y congresista, que lo va a apoyar en este momento, en las próximas elecciones municipales, que ya lo dijo además abiertamente, ¿no? Claro. Entonces, esta clase de políticos no queremos. Esta clase de políticos

chalaca.com, tu nueva radio salsera. De la mañana y 46. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en el bloque final de tu programa Así es el Callao. El 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono del pueblo chalaco para que usted pueda llamar, hacer sus denuncias, hacer alguna pregunta. También estamos esperando pues que algún representante del gobierno regional del Callao pueda llamar con la finalidad de que podamos escuchar también su opinión acerca o su versión acerca de esta grave denuncia de nepotismo de la cual estamos hablando pues con Antonio Vaca Maguat, candidato al gobierno regional por el movimiento Aduanet. Bueno, en todo caso, él también ha señalado que no solamente hay nepotismo, sino que se pagan pues favores políticos seguramente con la contratación de familiares de otros personajes de la política chalaca, ¿no? Así está. Mientras hay chalacos que ganan muy poco, hay otros que se la llevan pues fácil, sin digamos, ¿no? Sin hacer mucho. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar hace ya 2 meses por las instalaciones de la Diresa Callao y me encontré nada más y nada menos que con el hermano de Omar Marcos Arteaga, alcalde de Ventanilla. Lo saludé, me saludó y luego pregunté, ¿qué hace por acá? Me contaron que era asesor, que estaba chambeando como asesor en la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Cuántos chalacos no quisieran ser asesor y tener ese puesto? Bueno, es lo que pasa y de alguna manera es importante que nuestros amigos del Callao conozcan pues lo que viene sucediendo en nuestro primer puerto de la República. Bueno, Antonio, definitivamente yo conozco y sé que estás haciendo no solamente actividad política, sino que de alguna manera siempre se ha escuchado, ¿no?, que hay corrupción en el Callao, que por aquí, que por allá, pero de alguna manera tú también vienes metiéndote en el tema de la investigación con la finalidad de que esto sea palpable y que sea visible, ¿verdad? Porque, como dice Félix Moreno, quien nos mandó una carta notarial, te cuento, diciendo que, algo que es cierto, ¿no?, que él no está en el tema de los trabajadores fantasmas que nosotros también difundimos, él no estaba implicado en el juicio, ni siquiera lo habían llamado o lo habían involucrado en el juicio que se estaba siguiendo por este tema de los alrededor de 9 millones que cobraron trabajadores fantasmas cuando él era alcalde. Pero los mismos gerentes que hicieron esas actividades allá son gerentes hoy por hoy, hasta el día de hoy, en la región. Claro, son gerentes que trabajan con él, ¿no? Claro, trabajan por él años y años. Ahora, si yo fuera realmente honesto, yo por lo menos los hubiera separado del cargo mientras que dure la investigación, hasta determinar responsabilidades. Es lo mínimo que podría hacer este señor. Bueno, mira, de ser elegido como presidente del gobierno regional, tú sabes que siempre quedan las costumbres, las mañas. A veces se deja de lado algún hurto por algún funcionario. Siempre que tienen la posibilidad de hacer compras, le piden la famosa comisión, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú, lucharías, lidiarías dentro de un supuesto gobierno tuyo en el gobierno regional con esta corrupción, que así arranca, así comienza y después se pone grande. Bueno, lo que te quiero decir y comentar es lo siguiente, que conmigo la corrupción no camina, que nosotros estamos yendo con gente honesta a asumir una responsabilidad que el pueblo nos va a dar este 5 de octubre y que vamos a juramentar el 1 de enero del 2015. Vamos a ir con gente honesta. Por eso decía, la única forma de combatir la corrupción es no siendo corrupto. Y no vamos a permitir en absoluto que esto suceda en nuestro gobierno, ni en el regional, ni provincial, ni distritales. Porque estoy llevando a gente honesta que está trabajando desde abajo para poder lograr el triunfo este 5 de octubre. Ajá. Muy bien, bueno, aquí por el Twitter nos comentan que el hermano de Omar Marcos ya no trabaja en la Diresa. Bueno, en todo caso, trabajaba, ¿no? Se han peleado seguramente por los problemas internos. Entonces ahí podría ser una prueba de que son favores políticos, ¿no? Porque una vez que se pelean, ya comienzan a volar los beneficiados, digamos, ¿no? Bueno, y bueno, de repente la familia de Antonio Vaca va a querer un puestito en el gobierno regional, un puestito en la Diresa, un puestito aquí en la Municipalidad de Ventanilla. ¿Cómo vas a luchar contra eso? Sí, seguramente, porque hay de todo. En las familias hay de todo. En la familia hay de todo, claro que sí. Hay curas, hay asaltantes, en todas las familias los hay. Hay de todos lados. Pero tengo la plena seguridad que nosotros en nuestro gobierno vamos a trabajar de una forma honesta, transparente, porque acá el único Vaca o Mahuat que va a trabajar en el gobierno regional soy yo. Ten la plena seguridad, porque no me gusta trabajar con mi familia, mucho problema. Hablando de Mahuat o Mahuat, a ti también te asocian mucho con Alex Curi. Seguramente te lo habrán dicho, te lo habrán hecho saber. ¿Cómo respondes ante eso? Bueno, me asocian, ¿por qué? Porque trabajé en el gobierno regional. ¿También? Para que yo sepa, yo nunca he sido por el apellido, miembro. ¿Por el apellido, tal vez? Yo soy Vaca Mahuat, él es Curi Bumachar. ¿Cuál es la semejanza? Curi. ¿Curi qué? ¿De dónde son? ¿Curi de dónde viene? ¿De dónde procede? De Magdalena. No, pero... Bueno, su familia es libanesa, igual libanesa. Que mi madre también es libanesa. Bueno, ya falleció mi madre, libanesa. Por ahí, Garta, ¿no? Por ahí, de ¿no? la Ribera del Líbano. Claro, digo por ahí, ¿no? Ah, bueno, todo. ¿Qué seguridad le puedes dar a los electores de que un posible gobierno de Vaca Mahuat no será lo mismo que estamos viviendo? Bueno, porque yo creo que ninguno de Chimpún Callao, ninguno aledaño a esta gente ha venido acá a denunciar cosas como la que yo estoy denunciando. A mí me vinculaban mucho con respecto al tema de Curi, pero sin embargo también trabajé con el gobierno de Canches, también trabajé con el gobierno de Fujimori, con Alan García, con Toledo. ¿Por qué no me vincula? Que me galardonen mejor, ¿no? En todo caso, eso te da mucha experiencia en el tema digamos, de la administración de los gobiernos regionales. Pero por supuesto. Lo que pasa es que acá hay medios periodísticos, bueno, si se pueden llamar periodistas, ¿no? Que son asalariados del gobierno regional, que siempre me vinculan con este señor. Yo te voy a decir una cosa, yo soy muy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Quiero que quede bien claro eso. Y si para eso tengo que chancar, voy a chancar. Porque para mí la verdad prima, yo soy honesto con la gente. Yo a la gente la puedo mirar a los ojos porque no les debo absolutamente nada. Yo jamás les he prometido nada a la gente que no he cumplido. Todas las veces que yo me he comprometido algo con la gente de la zona sur, con la gente de Pachacute, con la gente de Antigua, se ha cumplido. Eso me costó el puesto cuando estaba en el gobierno regional. Porque yo no soy ni miembro de Chimpún Callao, no soy secretario de ninguna base, de ninguna organización, lo pueden verificar en Infobop, de estos señores. Al contrario, yo voy contra estos señores. Aduanec va contra la corrupción. Y Chimpún Callao es corrupción, a todas luces, a todo nivel. Uh-huh. Bueno, en todo caso, esto en realidad sería una norma del trabajo que tú desarrollarías de llegar al gobierno regional. Sin duda. Esa es nuestra mira, de limpiar el Callao de la delincuencia. Yo quiero que cuando yo esté en el gobierno, cuando estemos en el gobierno, salgan las noticias en el Callao, que los hospitales funcionan bien, que hay más hospitales, que hay más colegios, que los profesores están bien tratados. Hoy por hoy están vapuleados. Hoy por hoy los tratan como si fueran cualquier cosa, cosa que nosotros no vamos a permitir. Y de acá le hago un llamado a los profesores del Callao, que vamos a apoyarlos desde el primer día que ingresemos a la gestión. Estos hospitales dan vergüenza. Estuve la vez pasada en el Parque Porcino y paré en la posta, estaba cerrada, con una cadena y una señora que estaba con el pie roto y no podía atenderse. La tuve que llevar hasta Ventanilla, que le hicieron el favor pagando una platita que no tenía la señora para que la atendiera. ¿Eso se llama gestión? Acá no hay capacidad de gestión. Acá lo que hay capacidad de quererse llevar la plata del gobierno a sus bolsillos. Eso es lo que hay. Y eso está plenamente demostrado con las obras estas trabajadas y luego licitadas. 300 millones. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Se han hecho graves denuncias, pero como reitero, ni una ha caído. Han caído pues los peces gordos o hay... Pero por eso te digo, yo voy a visitar en los próximos días al procurador. Al procurador, y voy a estar con el presidente del Poder Judicial y con la Fiscalía. Porque esto tiene que acabarse de una buena vez. El Callao merece mejor gente. El Callao merece mejores personas. Personas con sensibilidad para trabajar por el pueblo chalaco, para que se convierta en una verdadera ciudad puerto, donde tengamos los bulevares turísticos, que no hay. Tenemos Larcomar, pero no tenemos nada en el Callao. Tener, por ejemplo, los corredores viales como tienen que ser. Trabajar la avenida Fosse, que ahora es un caos. Te demoras una hora para pasar de la línea de tren hacia el aeropuerto, ¿no? Cosas que no se fijan. A eso no les interesa. ¿Qué les interesa? La obra rapidita, hacer un parque diario, que es una función municipal, sin embargo lo hace el gobierno regional. Bueno, tú no eres funcionario de ninguna municipalidad, de ningún municipio. ¿Cómo financias tu campaña y qué piensas, digamos, del financiamiento que vienen haciendo las autoridades que quieren reelegirse, de la campaña publicitaria que vienen haciéndose ellos, tan grande como todos podemos ver, ¿no? Bueno, para comenzar, yo postulo con la mía. A pesar de que hay un programa de Contraloría que se postula con la tuya, yo postulo con la mía y con los aportantes, amigos míos, chalacos, 100%, que quieren el cambio. Empresas muy grandes en el Callao que ya están cansados de la corrupción existente y de los malos tratos que reciben estas personas. Y acá es, sin ningún interés, ¿eh? La gente del Callao quiere moralidad, quiere ver gente nueva, rostros nuevos. Hoy por hoy se cambian las camisetas, se las cambian, se ponen, se quitan y se las vuelven a poner. Es más de lo mismo. Entonces la gente del Callao está cansada. Por eso que hay personas particulares, y eso lo pueden ver en nuestro portal, por si acaso. Nosotros estamos ahorita en un tema de transparencia para que puedan ver todos los temas que estamos manejando. O sea, no hay nada oculto acá. Nosotros postulamos con nuestra plata, no con la plata del pueblo del Callao. Correcto. Ellos podrán regalar, dicen que regalan toneladas de pescado. ¿Regalan? ¿Cómo que regalan? ¿Acaso saluda el bolsillo del presidente regional? Esa plata sale de la plata de todos los chalacos. Sale del canon aduanero, ese canon que no han defendido, que esos cuatro congresistas no han defendido para nada. Siguen el 2% y con los TLS el próximo año se va a reducir el monto. ¿Acaso han peleado una sola ley para el Callao? Este trabajo que ha habido ahorita de Mi Perú, al cual felicito al alcalde Encalada, lo felicito a él. Todos llegaron para la foto, ¿no? Entonces, nosotros sí planteamos un trabajo de desarrollo con la sociedad, con todos los pobladores. Nosotros queremos ver a Ventanilla como provincia, queremos ver a Pachacute como distrito y consolidarnos como una verdadera región. Eso es lo que quiere Aduanec. Nosotros queremos trabajar mirando de frente el puerto, no dándole la espalda. Para eso hay un tema de responsabilidad social, tanto de la presidencia regional como de las empresas que trabajan acá, y están dispuestas a apoyar. Es el mismo trabajo como Valparaíso, compare Valparaíso con el Callao. Nos llevan años luz en el desarrollo de la ciudad. Años luz. Entonces, queremos ser una verdadera ciudad puerto y queremos ser el primer puerto de Sudamérica. Esa es nuestra meta. Bueno, yo quiero comentarles que nuestra producción sigue en los denodados intentos de comunicarse con el vicepresidente del gobierno regional. Correcto. Walter Mori. ¿Ah? Y bueno, pues esperemos. Su asesor legal dice que llamemos a las 4 de la tarde. ¿Qué cosa? Bien, bien, hemos logrado comunicarnos con Arturo Ramos Sarnaqué, su asesor legal, y nos dice que nos comuniquemos con él a las 4 de la tarde. ¡Es increíble! Bueno, en todo caso, nosotros somos un medio independiente y nos interesaría mucho, mucho tener la opinión de las dos partes de esta denuncia. Es importantísimo que la población sepa la opinión del vicepresidente del gobierno regional del Callao, pero también quiero que entiendan que nosotros tenemos que salir, nuestra edición no puede parar, pero en todo caso, este es un diario, este es un programa que sale todos los días, tenemos el diario Prensa Chalaca, y cuando guste, el vicepresidente del Poder Judicial será del gobierno regional, será bienvenido aquí a la radio para poder hacerle la entrevista del caso. No tenemos ningún problema. Mientras tanto, aquí tenemos las pruebas contundentes que ha traído Antonio Bacamaguat con la finalidad de sustentar esta denuncia. Bueno, yo quiero agradecerle a Antonio el haber confiado esta denuncia con nosotros. Aquí en el Callao hay muchos medios periodísticos, muchos medios de comunicación. Muchas gracias por haber confiado en nosotros y les comunicamos a nuestros amigos que esta denuncia saldrá, por supuesto, publicada en el diario Prensa Chalaca con las pruebas del caso y estaremos, nuevamente digo, esperando la comunicación con el vicepresidente del gobierno regional, el señor Walter Mori. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Antonio, y tus palabras finales al pueblo chalaco. Muchas gracias, Tulio, por la invitación y ten por seguro que nuestra lucha es contra la corrupción. Quiero despedirme diciéndole a la gente del Callao que nosotros vamos a trabajar por más y mejores hospitales, por una mejor educación, por una seguridad ciudadana de verdad, no como ahora, que hay dos cruces, Serenazgo y Guardia Regional, y hay más delincuencia, y hay más bala en el Callao. Y la infraestructura que el Callao necesita para desarrollar como ciudad puerto. Quiero decirle a la gente de Ventanilla que vamos a pelear y a luchar para que Ventanilla se convierta en provincia próximamente, para que Pachacútec sea distrito y para poder consolidar al gobierno, a la región Callao, como una verdadera región Callao, como manda la ley orgánica de gobiernos regionales. Muchísimas gracias a todo el pueblo chalaco. Bien, amigos, ha sido Antonio Bacamaguat, candidato por Atuanet. Bueno, a lo largo de la semana estaremos nosotros entrevistando diferentes candidatos con la finalidad de que usted, vecino del Callao, pueda conocer su posición, lo que ofrecen, lo que prometen a todos los vecinos del Callao. Bueno, el tiempo ya no nos da para más. Nos estaremos reencontrando el día lunes, siempre a la misma hora, y queremos agradecerle pues enormemente su sintonía y solamente recordar que ya hemos entrevistado a Walter Mori en alguna oportunidad en este programa que hemos entrevistado a tantas autoridades y esperamos poder entrevistarlo próximamente, seguramente. Y nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por la gran sintonía que nos han dispensado. Muchas gracias por las llamadas. Algunas no han podido ingresar, otras digamos sí. Muchas gracias también por los mensajes del Twitter, por los mensajes del Facebook. Y no se olviden que nuestra pregunta de hoy es ¿Alex Curi tiene algo que ver con la empresa Orión? ¿Ah? ¿Usted qué opina?